tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas. ¿Cómo es sobrevivir en los márgenes? Con Javier Aullero. ¿Y Chela y Soledad? ¿Qué representan en ese universo? Porque, y siempre pensando en quienes todavía no recorrieron las páginas de este libro, al comienzo hablábamos de situarnos, el conurbano, esa zona problemática para algunos, indescifrable para otros, apasionante para estudiarla, también para buena parte de los cientistas sociales. Pero Chela y Soledad, ¿qué representa? Cada una con sus actividades, cada una con sus cosmovisiones, y también en esas cosmovisiones su idea de futuro. Qué interesante. Chela, Soledad, Virginia, las mujeres que trabajan en el comedor que examinamos en el último capítulo del libro, es muy interesante porque no solo ellas trabajan de empleadas domésticas, en el primer turno, digamos, en el primer turno de su día salen al trabajo, en el segundo turno tienen que hacerse cargo de sus hijos, cocinar para sus maridos, porque la división sexual del trabajo sigue siendo muy rígida en sectores populares y en sectores de clase media, digamos. Y estas mujeres, Chela, Soledad, Virginia, Claudia, cumplen un tercer turno, que es además del primer turno del trabajo, el segundo turno en la casa, hacen el tercer turno de trabajo comunitario. Además de cocinar para sus hijos, cocinan para el barrio, ¿sí? Son los que alimentan en comedores populares a cambio de algo que el Estado de Buenos Aires llama incentivo, ¿sí? Ni siquiera lo llama salario, porque no les pagan por esto, es muy, muy escaso el dinero que les dan a cambio de la comida que ellas cocinan. Y un pequeño incentivo, ellas hacen trabajo comunitario. Javier Aullero, director del Laboratorio de Etnografía Urbana en la Universidad de Texas. Entonces hacen trabajo reproductivo propio, reproductivo del hogar y reproductivo de la comunidad, ¿sí? Entonces es un trabajo extenuante. Y otra vez, en esto, yo, en todo mi trabajo, si hay algo que no soy, es populista, digamos. No romantizo lo que es la vida en los márgenes, porque sé, porque hace veintipico de años que vengo trabajando sobre esto, que es que vivir en los márgenes es arduo. Es arduo físicamente, es arduo moralmente, emocionalmente, políticamente. Pero estas mujeres nos enseñaron algo, que es esta idea de la tenacidad y del trabajo comunitario, a cambio de prácticamente nada. Lo paradójico es que estas mujeres como Chela o como Virginia, que ellos son el objeto de estigmas y de críticas constantes, porque son las primeras que aparecen cuando se le dicen planeras a alguien, son ellas. Cuando en realidad, si no fuese por ellas, digamos, buena parte de la gente, de los chicos, de los niños de los barrios, no comerían, ¿sí? Entonces es un trabajo que, ahora no como sociólogo, sino más bien como persona por fuera del sociólogo, digo, es admirable realmente. Es desde esa admiración un poco que nos acercamos a indagar qué sucede en los comedores. El libro Cómo hacen los pobres para sobrevivir sitúa su investigación en diferentes asentamientos. Uno de ellos se llama La Matera, que se encuentra en la periferia sur del conurbano bonaerense. Este barrio comenzó a gestarse en el 2000, un año antes del estallido social. Allí funciona un comedor comunitario que le da de comer a decenas de niños y niñas que viven en el barrio. Mencionaste en un par de ocasiones, y esto no lo vamos a tratar desde el punto de vista académico, pero vos sos director del Laboratorio de Etnografía Urbana allí en Texas. Y a su vez sos profe en la Universidad del País Vasco. Y a su vez investigás cuestiones que tienen que ver con nuestra ríspida, áspera situación nacional. Desde ese mirador, y volvemos a la palabra comparación y las adjetivaciones que nos arrastra ese término, ¿qué similitudes y qué diferencias, así como te lo pregunté antes, habría entre esos tres escenarios, el País Vasco, el conurbano bonaerense y el espacio que habitas allí en Austin, Texas? Es bien interesante. Realmente no puedo decir absolutamente nada de España, porque es algo que me estoy recién familiarizando, no solo con España, sino con el País Vasco en particular, porque es un cargo que estoy literalmente, formalmente comenzó el 1 de octubre. O sea que no quiero hacer ninguna comparación. Es algo que estoy más familiarizado con comparaciones y con pensar entre, digamos, Austin, Buenos Aires, Estados Unidos, Argentina, Estados Unidos, América Latina, y son las dimensiones de las pobrezas y la forma en que la marginalidad aparece en estos territorios es muy disímil. De hecho, la idea de estrategia de sobrevivencia es una adaptación que hacemos de un trabajo de quien primero estudió estrategia de sobrevivencia, fue una antropóloga mexicana, en lo que llamaríamos una villa miseria en México, Cerrada del Cóndor, y una antropóloga americana en un barrio afroamericano muy pobre aquí en Estados Unidos. Ellas fueron las que empezaron a pensar que cuando el Estado, cuando no hay Estado y no hay mercado, cuando los más pobres han sido abandonados por estas dos instituciones, ¿cómo hacen para sobrevivir? Y ellas, digamos, ambas, de manera medio independiente, llegan a la idea de redes de reciprocidad. La idea de que se ayudan mutuamente. En esos momentos el Estado aparecía como no existente, ¿sí? Javier Aullero. Hay muchas similitudes y muchas, similitudes y muchos muy fuertes contrastes. Nos extenderíamos mucho, pero una de las cosas que mencioné así al pasar es que es mucho más presente en América Latina, en los sectores más marginados, la acción colectiva disruptiva, transgresiva, como de parte de los sectores populares. Es un continente que, al mismo tiempo de ser desigual, el más desigual de todas las regiones del planeta, es al mismo tiempo muy beligerante, ¿sí? Y esto es paradójico, pero digamos, lo que ocurre en Buenos Aires, cuando uno se queja de los cortes y que yo que dice, bueno, acá todo el mundo está protestando, es bastante común en otros lugares de América Latina, a veces no con esa beligerancia y esa cosa más de repertorio de acción, como en el caso de Argentina, pero está muy, muy presente. Algo que no aparece, esa beligerancia, esas maneras de actuar colectivamente para resolver problemas comunes entre los pobres urbanos, aquí no nos olvidemos que la pobreza en Estados Unidos, afecta entre un 10 y un 15%, de acuerdo a cómo se la mide, de la población. Es un problema serio, ¿sí? Y atrás de ese problema serio, algunos dicen como causa, otros dicen como efecto, pero en cualquier manera, como una relación muy recursiva, está la pérdida de vivienda, ¿sí? Cosa que en Argentina no existe de tal manera. Sí hay desalojos, sí es un tema la vivienda, sobre todo en sectores de, por ejemplo, la capital federal, pero no es el tema que define la experiencia de lo que es la pobreza, ¿sí? Entonces hay muchas diferencias, pero yo diría que una de las centrales es en las formas experimentales la presencia de esta acción colectiva, ¿sí? Durante las últimas 4 décadas, la población argentina ha experimentado un aumento en los niveles de pobreza por ingresos. Tanto la falta de producción, el PBI per cápita creció a menos del 1% anual durante los últimos 40 años, como la desigual distribución del ingreso, que también se amplía en ese periodo, hicieron que, si bien la llamada pobreza multidimensional se redujera lentamente, debido al mejoramiento progresivo de indicadores como disponibilidad de agua corriente en los hogares, acceso a gas, asistencia escolar de menores, calidad de las viviendas. Las tasas de pobreza medida por ingresos sean hoy superiores a las registradas en 1983, año del retorno a la democracia en el país. Fragmento del libro ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir?, escrito por Javier Aullero y Sofía Servián y publicado por Siglo XXI Editores en 2023. En esta última descripción, Javier, aparece la figura inevitable del Estado, si bien en otros momentos de tu relato, de tu narración, estaba también presente. ¿Cómo es el Estado en América Latina? Para no, desplazarnos hacia otras realidades como puede ser Europa o el propio Estado norteamericano. Porque en algún momento mencionas que el Estado, pese a sus detractores, y la función del Estado está fuertemente presente en espacios como la salud pública, la educación, los mismos planes de aquellos que despectivamente hablan de los planeros. ¿Pero en otros lugares de América Latina? Bueno, una de las cuestiones que me parece importante resaltar es que, a diferencia de cómo aparece el Estado o cómo quienes estudian territorios de relegación hablan del Estado, muchas veces se dice el Estado está ausente, ¿sí? Se ha desaparecido estos territorios. Eso podía ser de alguna manera cierta en la Argentina, digamos, de los comienzos de lo que se llamaba el menemismo, digamos, ¿no? Había muy poca presencia del Estado en su fase asistencial, ¿no? No había esta cantidad de programas asistenciales, y qué sé yo. En muchos lugares de América Latina, pensemos en algunas barriadas en las afueras de Bogotá o en Medellín, el Estado, aparece de manera muy intermitente y no con la frecuencia y no con la presencia que aparece en las barriadas del conurbano bonaerense, en donde el Estado está por todas partes. Está en la escuela pública, está en el centro de salud, está en los planes sociales y está, como en muchos otros lados, en la policía. Cuando uno quiere decir el Estado está. Eso es el comienzo de la investigación. Ahora, ¿cómo es esa presencia estatal? ¿Sí? En el caso de la policía es una presencia intermitente, segmentada, muy selectiva y muy ambivalente. Porque cualquiera que pase más de 5 minutos en un barrio del conurbano bonaerense se va a empezar a escuchar historias de la prote, ¿no? La protección policial a los pequeños traficantes de calle, digamos. Entonces, es un Estado que, al mismo tiempo que criminaliza cierta actividad, es partícipe de ella, digamos. Y esto lo sabe cualquier vecino al que con cierto nivel de confianza uno le pregunte, ¿sí? Entonces, el Estado son muchas manos, no es una sola, digamos. El Estado es el programa social, el Estado es el puntero, el Estado es la escuela, el Estado es la policía. Son muchas manos y muchas veces, no es solo, como decía un sociólogo francés, la mano izquierda y la derecha. Son muchas manos. Y muchas veces actúan de manera contradictoria. Javier Aullero, profesor de sociología en la Universidad de Texas en Austin. La tormenta perfecta, si se quiere, que yo estoy viendo en Argentina hoy, y esto es muy, muy en relación al proceso electoral, es que uno tiene gente que, como gente, digamos, los sectores más pobres, que tienen que contar con el Estado, pero saben que es un Estado que funciona mal, saben lo que es la policía, saben lo que es la escuela. De hecho, muchos de mi coautora, entre otros, pero digamos, muchas familias de sectores populares utilizan el dinero de los planes para financiar la escuela parroquial, o sea, para pagar a la escuela privada, ¿sí? Porque saben que la escuela pública no hay clases o hay paro, o se rompió el baño y se inundó un aula, entonces no hay clase tampoco, o faltó la maestra. Entonces dicen, bueno, como todavía tienen la idea de que hay ascenso social mediante la educación, digamos, y tiene una crítica muy fuerte a la escuela pública, no a los maestros, a la escuela pública, optan por otra escuela. Entonces, por un lado tenés sectores pobres que tienen que contar con el Estado, que saben que funciona mal. Por otro tenés sectores de clase media y sectores de clase alta que no cuentan ya con el Estado, que no quieren usar ese Estado, que no van al hospital público, que no usan la escuela pública barrial y que no reciben planes sociales, muchos de ellos, que al mismo tiempo tienen que pagar impuestos. Entonces, los que no lo usan lo pagan, los que lo pagan y lo usan lo ven como intermitente, selectivo, funciona mal. Entonces es la tormenta perfecta para que entren discursos que hay que hacer explotar al Estado porque no funciona. Esto es muy preocupante, ¿sí? Digamos, no estoy tomando de ninguna manera partido. Quiero tratar de entender por qué, y de ninguna manera el voto libertario, digamos, el voto más de derecha es más bien transversal a las clases sociales. Y en Argentina se termina echando, a todos le echan, a los pobres le echan la culpa de la delincuencia, el déficit fiscal, y pronto le van a echar la culpa por haber votado a Milei, cosa que tampoco es cierto, ninguna de esas tres cosas. Pero en todo caso, es interesante entender la pregunta de qué, cómo aparece el Estado con cómo aparece la crítica al Estado, ¿sí? Los sectores populares necesitan del Estado, utilizan al Estado, cuentan con el Estado, pero al mismo tiempo saben que es un Estado muy precario, que no lo saca de la pobreza, ¿sí? Que es un Estado, digamos, que reproduce esa precariedad. Entonces, claro, el discurso más libertario encuentra terreno fértil. El megatongo llamado Estado es una locura. Esa locura, amo esa locura, que es achicar el Estado. ¿Sabes por qué? Porque cuanto el Estado crece, la libertad se achica. Entonces, si vos achicás el Estado, lo más interesante es que vas a ganar en libertad. La libertad trae prosperidad. El partido de ultraderecha La Libertad Avanza tuvo como propuesta de campaña para las elecciones de 2023 realizar un gran recorte del gasto público y de esta manera achicar el Estado. En su programa de gobierno, Javier Milei indicó que esta política se llevaría adelante a partir del recorte de los gastos en obras públicas y la eliminación de las transferencias de recursos a las provincias dados por el gobierno nacional y que están por fuera de la coparticipación, así como también los subsidios a la luz, el gas y al transporte. Además, planteó la necesidad de avanzar en la privatización de las empresas públicas y en la eliminación de las jubilaciones. Estamos llegando a los minutos finales de esta conversación, que como habitualmente decimos, y más en este caso, Javier, agradecemos el haberla tenido contigo, no por un hecho de formalidad, sino de sincero afecto. Y en el cierre de estas conversaciones, que a lo mejor es la antesala de otras, de otras nuevas, jugamos un poco con el nombre del ciclo, Tramas. Vos tenés títulos anteriores como La Política de los Pobres, Vidas Beligerantes, La Zona Gris, Paciente del Estado. Este que escribiste con Sofía Servián, ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Y haciendo un juego de palabras, de eso se trataba, un juego de palabras. Y de aquí hacia adelante, ¿qué estás tramando? Después de esta saga, después de esta línea de trabajo. Es una pregunta muy interesante. Eso daría todo para otro programa, porque en realidad está iluminado hacia el final del libro cuando escribimos el capítulo sobre el comedor, porque nosotros mismos, yo en particular, estaba buscando alguna luz al final del túnel, alguna esperanza, digamos, porque he escrito durante mucho tiempo sobre la reproducción de la pobreza, la marginalidad, la violencia, el sufrimiento social, y quizá por el momento que estoy en mi vida, o por, digamos, ya haber, digamos, creo entender cómo funcionan estas cosas, necesito también tratar de entender cuál es la salida de todo esto. Y lo que estoy tramando investigar es, con casos de toda América Latina y con Argentina en particular también, es qué nos enseñan quienes están en los márgenes, de experiencias de quienes están en los márgenes,